Soy Milena. Mi vida durante la pandemia empezó como algo raro y después me fui acostumbrando. Un día mi mamá empezó a tener síntomas y dijo, vamos a hacernos el hisopado. Y como mi mamá era la única que tenía síntomas, los doctores nos dijeron que nos teníamos que ir a mi casa. Entonces mi papá y mis hermanos y yo nos tuvimos que ir a mi casa. A la noche mi papá tuvo síntomas. Y al otro día nos fuimos a hacer el hisopado y después nos dio positivo a nosotros. Y nos fuimos a aislar a un hotel.